Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una edición más de Lazos Punks. Es un gusto, como siempre, compartirles nuestras visiones y experiencias alrededor del punk a través de este programa de radio o podcast o sign sonoro, también como nos gusta llamarle. Esta vez nos encontramos acompañados de nuestros compas Pirra, Chiquis y Raúl. Vamos a compartir algunas experiencias de lo que fue el Festival Internacional Punkitud de este año, 2022. Yo no tuve la oportunidad de asistir, pero bueno, mis demás compas aquí presentes sí, y entonces vamos a platicar un poco de cómo les fue. Si quieren presentarse, bueno, yo ni me presenté, soy Grillo. Aquí como siempre, les mandamos también un saludo a Chiwi y a Bambi y a Jaque, que esta vez no nos acompañan, pero bueno, vamos a iniciar con esto. Chido Grillo, pues yo soy Pirra, les saludo desde Jovel, Chiapas. Y bueno, pues aquí a contarles un poco de mis impresiones en este Punkitud, edición número 4. Ya que no hubo dos ediciones presenciales por lo de la pandemia, pero bueno, compensamos ahí con unas ediciones que les llamamos virtuales. Pues en el Punkitud, pues siempre me ha tocado apoyar de una manera u otra en algunas partes de la organización, también trayendo algunas bandas, organizando algunas giras, y pues en el virtual, pues pues todavía más, ¿no? Porque pues es un poco más mi campo, cuestiones informáticas, y pues bueno, a mí me tocó ayudar bastante, que fue un experimento más, ¿no? Entonces, ahora esta edición número 4 pues fue el primer presencial que hacíamos después de pandemia y pues era un poco una incógnita de ver cómo respondía la gente, si aún con ciertas precauciones, pues oficialmente aún no termina la pandemia, a otras cuestiones pues también dificultades económicas que ha dejado esta situación. Pero pues para nuestra sorpresa hubo una respuesta bastante buena. Yo creo que también bastante banda pues ya necesitaba algo así, ¿no? Obviamente pues no sé, se puede poner siempre en tela de juicio responsabilidad o irresponsabilidad de cuestiones sanitarias. Vuelvo a referir a la pandemia, pero bueno. Fuera de eso se pudo llevar a cabo. Pues bueno, no sé, aparte de las bandas, digamos, pues muy conocidas o bandas viejas, históricas, pues en el Punkitud también siempre encontramos bandas, pues más, que apenas van empezando, o que al menos algunos no conocemos, y pues siempre es chido esta oportunidad de descubrirlos, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé, como Desperate Times, en alguna edición del Punkitud, que yo no los conocía y ahí tuvimos oportunidad de verlos. A mí me gustaron mucho, incluso en el virtual, ahí conocí a Anciax, una banda de Francia buenísima, y pues son de las oportunidades que pues, te da el Punkitud, además de siempre cotorrear con banda, ¿no? Yo creo que 2 días de convivencia también te da oportunidad a conocer proyectos, gente, etcétera. Siempre encuentras gente con quien te cuenta sus proyectos o a quien le puedes contar tus proyectos que después podemos empatar, ¿no? Y se pueden crear cosas, en un futuro. Pues bueno, esta vez, aparte de algunas cosas en cuestión de organización o logística o de distros, también me tocó apoyar con la organización de la gira de Hiatus, que pues bueno, Hiatus es una de mis bandas favoritas, no sé si la segunda, tercera o cuarta, siempre me es difícil decidir cuál es mi banda favorita, pero desde hace muchos años está ahí en el top, ¿no? De hecho, pues mis amigos las escuchaban desde años más atrás antes que yo los escuchara, como que primero no sé, no me llamaba la atención, pero cuando los escuché me encantaron. Y pues bueno, ahora era toda una aventura poder organizar, ¿no?, esta gira. Creo que siempre decimos lo mismo, ¿no? Con Rotus decimos lo mismo, con Active Minds lo mismo. Pero bueno, sí, siempre fue como un algo para lograr, ¿no? Poder verlo siquiera, pues ahora poder organizar la gira, pues mucho más, ¿no? Obviamente, pues el Punkitud, pues lleva varias gente detrás, ¿no? La organización, la verdad es un evento muy grande, a lo mejor solo son dos o tres caras visibles, pero detrás es una organización grande, y también en las giras, ¿no? Y también una cuestión de inversión, de logística, de contactos, de un montón de cosas que se tienen que realizar previas a la fecha, obviamente, ¿no? Y pues bueno, para esto nos lleva a que meses antes del evento, pues tengamos que estar lidiando ya con algunas situaciones, ¿no? También, pues bueno, vino de Steven, que de hecho lo incluimos, la gira de Steven fue más larga, pero incluimos la primera parte con algunas fechas con hiatus, entonces pues era un paquetazo, ¿no? El gira hiatus Westoven, una gira pues bastante chida, divertida, obviamente, como les digo, con sus pros y contras, pero pues para mí fue realmente divertido. Yo desde el 2018 no salía de gira, o 19 hubo Punkitud, pero no hicimos una gira larga ahí, me acuerdo. Ajá, sí, solo hasta el 18. Y pues bueno, ya tenía ganas de participar en una gira, aparte pues con estas dos bandas, ¿no? Lo chido es que pues en todas las presentaciones que hubo, tanto en provincia como en Ciudad de México, e incluso en el Punkitud, pues fue en un ambiente realmente agradable. Pues tanto Westoven y Hiatus siempre se interesaron en ver las demás bandas, en disfrutar de toda la tocada en sí, de todo el festival. Y pues eso hizo también que hubiera una comunión bastante chida con la escena, ¿no? En lo que respecta al festival, al Punkitud, pues yo vi una muy buena vibra también. Como les dije, pues vi bastante banda que llegó, y eso, ¿no? Muchas ganas como de volver a compartir, digamos, en una manera más físicamente. Pues bueno, también hubo bandas, pues todas las bandas canadienses que por lo regular siempre ha habido en Punkitud, ¿no? Bandas canadienses, pues estos mismos Desperate Times que les decía, o los Napalm Ride. Esta vez estuvo Faint, Bleaks y Collapse. Muy chidas estas bandas, ¿eh? Collapse también tocó ahí en San Luis con Hiatus y Westoven. Buenísimo show que dieron. Aparte tocaron los Monjo, pues los Monjo, que pues a mucha banda les gustan, pues ahí también fue un poco la emoción, la sensación. Y pues bueno, una banda, Alambre de Púas, yo realmente no los conocía, de Chile. Alguna vez los escuché muy rápido y no les puse mucha atención, pero ya verlos en vivo y conocerlos y todo, estuvo muy chido. Ah, bueno, Alambre de Púas también estuvo en San Luis y Querétaro, junto con Hiatus y Westoven. Y pues también son de las bandas, pues que más pude disfrutar esta vez. A diferencia de otras veces, no pude estar mucho arriba y abajo. Por lo regular, con las distros siempre me acompaña alguien más. Ahora estuve un poco solo, entonces no pude ver el resto de las bandas, solo algunas muy puntuales. Por ejemplo, la banda de Raúl, el Ratizaje, no la pude ver, y fue en el escenario chico, que es el escenario que más me gusta. Entonces pues ya más bien vi ahí el mensaje de Chiquis cuando cuando ya habían tocado, yo me lamenté bastante de esa situación, pero pues es algo que me hubiera gustado, ¿no? También Auxilio de California, me parece que son. También los vi, tuve oportunidad de verlos un poco y muy bien. Entonces, pues ese es un poco como muy rápido la parte que me tocó ver de esta edición. Y como siempre, ¿no? Semanas previas o semanas después del Punkitud, pues hay bastante movimiento en la ciudad y en provincia también. ¿Qué tocadas con bandas que vienen al Punkitud, que aprovechan a hacer otras fechas para tocar más pequeñas? Y cosas, ¿no? En la ciudad yo estuve pues desde una semana antes apoyando un poco con los traslados a Vestoven para ir a ensayar y demás. Y ahí en la sala de ensayos, es Tarántula, ahí con el buen Jair, mando un saludo. Pues nos tocaba ver a bastantes, bueno, no bastantes bandas, pero sí varias bandas. Vimos a estos de Alambre de Púas, también estaban los Masturbator de Perú, también les mando un saludo. Tuvimos oportunidad de cotorrear ahí. Entonces, pues esos traslados siempre fueron bastante divertidos, ¿no? Llenos de banda, platicando, pues, cosas, poniéndonos al día de nuestras escenas locales y demás. Pues eso de momento, no sé si tienen comentarios, va otra intervención, otro bloque. Ah, bueno, y quería poner como canción la de Entombed Universe, una canción que de por sí me gusta mucho de Hiatus, es de hecho con la que inician el disco de Way of Doom, y precisamente es con la canción con la que abrían los shows. Con Hiatus tuvimos una relación muy, muy chida. De hecho fue como algo muy fluido, ¿no? Como si nos conociéramos de mucho tiempo antes. Incluso hasta la fecha pues hemos mantenido buena comunicación. Y pues bueno, elijo esa canción y un saludo para esta banda. Thank you. Espero que hayan disfrutado de esta rola, Hiatus. Y bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a nuestro compa Raúl, que tuvo la oportunidad de presentarse con su banda, Ratizaje, y vamos a ver qué experiencias nos comparte. ¿Qué onda, vatos? ¿Cómo están? Chido, pues, por organizar esta edición. Yo he estado un poco ausente, de hecho, mucho en las otras ediciones. Pero bueno, también siempre darle seguimiento porque es un proyecto, pues, que me gusta mucho. Y sobre todo porque, pues, sé que es bueno, ¿no? Como mantenernos en contacto, saber qué es lo que hace cada uno de nosotros, de nosotras. Y justo es eso, ¿no? Como cada vez, pues aportar pues lo que nosotros tengamos a construir, pues pues sí, ya sea amistad o o una escena o lo que creamos que es para nosotros, esto que se le llama punk, ¿no? Entonces, pues chido. Yo vivo en Saltillo y les mando un saludo desde acá, desde el noreste mexicano, ¿no? Y pues bueno, mi percepción sobre el punkitud de este año fue muy distinta a la del 2017, al primer tut que asistí. Yo solo he asistido al primero y a este, porque pues también ir a tocar implica como otras responsabilidades y una dinámica distinta de fiesta, de conocer bandas, no sé, siempre es como muy, muy distinto. Y esta vez, pues así lo noté. En el primero, pues básicamente fue como más, pues sí, de conocer mucha banda en un contexto más festivo, ¿no? Y pues claro, tomar, etcétera. También pues hubo como tenemos como una función porque pues yo los cotorrié también ahí a ustedes. Bueno, ya nos conocíamos, pero pues al final también ayudé un poco como a limpiar, ¿no? Sé que es parte, como que el punkitud es demasiado grande y pues muchas personas cumplen funciones, ¿no? De las más complejas a las más sencillas, pero pues todas son chidas y todas tienen su grado de complejidad, ¿no? Y bueno, esta vez yo solo pude estar un día, el día sábado. Me sorprendió también, sobre todo porque en el primer Punkitud, cuando llegamos a Texcoco, pues se veía un montón de gente transportándose y esta vez solo, bueno, no había muchas personas, creo que era el único. No vi muchos punks por ahí, no había como mucha gente y a lo cual pues sí, sentí como un poco de ansiedad, un poco de saber qué estaba pasando y si iba a ir gente, ¿no? Pues sabía que iba a ir gente, pero pues no como como la primera edición, entonces fue un poco raro al principio ver muy, muy pocas personas, pero también pues llegué como eso de las 4, entonces pues era todavía un temprano, aunque creo que la vez pasada, esa vez que me transporté creo que iba Grillo, iban más personas. Por ahí ve el Chavy también. Le mando un saludo. Y pues no sé, recuerdo que iba un montón de gente, ¿no? Vimos un montón de gente desde San Lázaro. Pero bueno, esta ocasión fue distinto, pero ya llegando, pues empecé a ver a mucha banda que llegaba a diferentes lugares y fue muy chido eso, ¿no? Y pues les hablaba de eso, de las distintas percepciones, porque pues ir a tocar con una banda implica pues también andar un poco sobrio para sobrevivir y poder sobre todo tocar bien y pues disfrutar el show, ¿no? A veces no es muy bueno enfiestarse tanto cuando uno va a tocar, entonces también eso me permitió como estar más lúcido y pues conocer a mucha banda. Esta vez, por ejemplo, noté ciertas cosas distintas que igual, no sé, Pirra, que estuvo en las distros, puede mencionar. Vi, por ejemplo, muy poca banda que estaba vendiendo cosas, ¿no? Vi como las distros que estaban ahí, que tenían como muchas entre discos, playeras, etcétera. A diferencia de la otra vez que vi como gente que pues solo se tendía, ¿no? También esa fue como una duda que tuve. A nosotros, por ejemplo, sí nos comentaron que solo podríamos vender material de nosotros, ¿no? A pesar de que yo llevaba también material de otras bandas, pues no lo saqué porque fue algo que se nos mencionó. No personalmente, pero al guitarrista de la banda con la que toco. Y pues bueno, no sé qué se deba, sé que también pues tiene que ver con temas de, pues no sé si de ingreso o de renta también de espacios, ¿no? Hay que recordar que pues es un festival grande que necesita también muchos ingresos. Entonces, bueno, se respeta esa posición. No sé qué piensen ustedes, pero bueno, se me hizo como muy distinto. También sé que mucha banda, pues para ir al festival necesita de lana y necesita sobre todo vender material que ellos hacen serigrafía o intercambian material, etcétera. Pues ustedes también lo hacen y lo saben. Y pues bueno, por ese lado, también tuve como una experiencia distinta al no, pues no poder interactuar también con otras actividades, ¿no? Me imagino que fueron más para domingo, que tienen que ver con charlas, con, pues sí, sobre todo charlas que hablan sobre diferentes problemáticas sociales y también con experiencias de la escena de cada lugar, de acá de México, de otras partes del país. Me hubiera gustado tener más tiempo de poder estar ahí. Pero bueno, lo lanzo ahí como para que Chito Pirra puedan también ahondar un poco más. Y pues bueno, sobre las bandas que también me gustaron mucho. Que ya había visto en otra ocasión, por ejemplo, fue a Los Guasones de Chihuahua, que no sé, también tengo que decir que esta cuestión de tener dos escenarios para mí siempre es como muy conflictivo, porque pues justamente pues sé que pues invierte mucha lana también y logística en tener un escenario grande, pero pues tampoco es mi favorito. Siento que, no sé, no sé, se pierde cierta esencia, sobre todo de cercanía, cuando uno toca, ¿no? Yo nunca he tocado en un escenario así tan grande, ni no me gustaría tampoco. Pero bueno, está chido. Pero bueno, vi bandas muy chidas en el escenario grande, por ejemplo, Guasones de Chihuahua. Los Auxilio de Los Ángeles, a Medusa, que también es una banda del DF que nueva, que está muy chida, y que en el escenario grande también fue muy chido verlos, ¿no? Alambre de Púas, a Los Munjo, que también yo no los había visto, entonces también me gustó mucho verlos en ese escenario. Y pues fue también de como comparar, ver a Fein de Canadá acá en Saltillo, en un escenario más pequeño, pues a mí me gustó mucho más. Los vi en el Gran también, pero no sé, es de percepción y de la cercanía que tiene uno con una banda, ¿no? Cuando está en un show. Otra banda que también me gustó mucho fue Cráneos Rotos, ¿no? Que también ya los había visto en otro festival y me gustaron mucho. Es un punk muy chido, muy, pues sí, muy desmadroso y me late un chingo. Y pues ya en el escenario chico, pues la convivencia fue muy buena. Vi también a los Sin Ritmo ahí. Algo Sucio también, que es una banda, si no me equivoco, de Nueva York, pero tiene integrantes latinos de Colombia. Pues bueno, la convivencia en ese escenario fue muy buena. Creo que permitió hacer como mucha amistad, mucha cercanía. Y eso es lo más rico, ¿no? De saber que también que no se necesitan como tantas, pues sí, o sea, como tanto equipo como para tener un buen escenario, ¿no? Claro, siempre tiene sus cosas, ¿no? Este tipo de festivales, desde mi experiencia como tocar con Ratizaje, pues sobre todo los horarios de las bandas siempre es un problema. Bandas que a veces tocan más que otras y que al final pues nunca se puede cuadrar con los horarios. Creo que es una cuestión de logística que pues que se puede mejorar, pero sé que también es muy complicada para los organizadores y pues también como una crítica constructiva, pues también eso, o sea, el organizar bien los horarios te evita que peleemos entre nosotros por tocar a cierto horario. Entonces, pues, para la banda que hace shows, es bueno como tener bien claro los horarios y pues nos ha pasado en otros festivales, no, tampoco es que hemos tocado mucho, ¿no? Llevamos poco tiempo tocando, pero casi siempre al último, pues, la banda organizadora está muy cansada y se desentiende, ¿no? A veces. Entonces es complicado y siempre hay cuestiones de que no hay mediación entre pues, los que tocan y pues, los organizadores, ¿no? Entonces siempre es un tema que ya nos ha pasado. Esta vez también nos pasó y ya estuvo un pequeño conflicto ahí con. Bueno, que siempre se arregla, ¿no? En realidad no. No pasó a mayores ni nada, pero pues se pudo haber evitado, ¿no? Con esa onda, pero pues sé el desmadre que implica hacer todo esto y pues también no es para echar culpas a nadie, ¿no? Más bien es como para platicarlo. Sí, siento que pues siempre debe haber espacios para charlar sobre esos temas. Y si es pues qué chido. Y pues no sé, la percepción de tocar ahí fue muy buena, la verdad, me gustó mucho, me gustó demasiado. Ya ir como con una banda y todo eso, pues sí te da como más posibilidades de conocer sobre todo a bandas, intercambiar material, conocer proyectos. Se dan también como muchas invitaciones a otros países a tocar, ¿no? Y eso es chido. Eso está con madre, yo creo que es lo de las mejores cosas, porque pues se abre la posibilidad de tocar en otros lados. Y también de posibilidad de que te puedan también editar en otros lugares. Y eso está muy chido. Yo creo que eso es lo que permite un festival como Multitud, ¿no? Con esas dimensiones. Y es te da como mucho, pues sí, o sea, como muchas opciones de hacer contactos, conocer gente, conocer otras bandas, y pues yo creo que es único también, ¿no? Porque sé que hay otros festivales acá en México. Pero pues con las dimensiones del Punkitud, pues es el único, ¿no? Y es lo chido. Y pues bueno, estuvo la verdad muy bueno. Y también pues la energía de toda la banda, pues bien chida, ¿no? Con todas las bandas, yo creo que se hizo un buen slam. Y todos se divirtieron mucho, ¿no? Yo también no vi como cosas muy negativas, en cuestión de pleitos y eso, para nada, en el escenario chico. Yo estuve más allá, de ese lado. Ya más tarde ya sí me moví para allá, para el grande. Y pues, pues todo muy bien, la verdad. Todo muy chido. Y pues bueno, es lo que puedo decir de mi percepción. No sé si hay algunas preguntas. Igual se me pasaron muchas cosas, pero pues gracias por hacer esta edición. Y pues bueno, a mí me gustaría compartir también una rola de Eléctrica, que es una banda que también tocó en el escenario chico, que ellos grabaron en el 2021. También es una banda nueva, que pues han sido como de mis favoritas de estos tiempos, de ahí del DF. Y creo que también me impresionó mucho verlos en vivo. Yo no he tenido el chance de verlos, y era de las bandas que quería ver, ¿no? Aparte de Medusa también. Ya he tenido oportunidad de verlos ahí en Toluca, en otro festival, pero Eléctrica sí estuvo muy chido y me gustó un chingo. Y quiero compartirles una canción de su demo que grabaron el año pasado. Y bueno, se llama Agonía, esta canción. A ver qué les parece. De Tranza Pandilla, pues estamos de vuelta. Espero que les haya gustado esta rola de Eléctrica. Por cierto, tuve la oportunidad de que me rolaran el demo. Ahí lo tengo. Me parece que ahí participó una pandilla de Japón también para que se sacara. Entonces, pues ahí si pueden echarle un oído. Está publicado en internet, en su Bandcamp. Y bueno. Ahora vamos a pasar a la participación de nuestro compa Chiquis, a ver qué nos comparte por acá. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Gracias, Grillo, por darme la palabra y saludo nuevamente aquí a la pandilla que nos escucha y a Pir, a Raúl, a todos. Sí, bueno, no sé cómo empezar. La verdad, como le dije hace un momento, tenía muchas ganas de asistir a un Punkitud. Entonces, cuando me enteré que, o sea, bueno, cuando salió el pre-flyer, parece que lo subiste, Grillo, aquí al grupo que tenemos en Signal, y vi la cartelera, ¿no? Y entonces me animé muchísimo y dije, tengo que ir sí o sí. Entonces estuve muy al pendiente de todo lo que subían. Y como tengo a Loco, uno de los principales organizadores de este festival, aquí agregado al de contacto, entonces vi que subió una información en donde se anunciaba la preventa de boletos y dije, hoy es hoy o nunca, y aproveché y compré el boleto. Entonces ya tenía como que el pase, ¿no? Entonces la cuestión era moverme, pero bueno, en este caso, como mis compas de aquí de Acapulco, que tienen una banda que se llama Los Almada, ellos estaban también en cartelera, pues me les pegué, ¿no? Entonces no fue muy complejo porque ellos ya me parece ya han tocado anteriormente aquí en el Punkitud, entonces pues ya sabían cómo estaba la onda, entonces esa era la cuestión, la entrada pues ya estaba cubierta. El traslado pues ya iba a ir con ellos, entonces no fue tan complicado porque ahorita los autobuses, las líneas de autobuses tienen ahorita como unas, manejan como descuentos, entonces compramos los boletos y nos movimos, entonces fue algo pues chingón, ¿no? Llegar allá y la dirección que nos dio Loco, pues estaba un poquito compleja, el San Lázaro, ir transbordando, entonces se nos hizo muy fácil pues pedir un Uber y que nos moviera hasta allá y pues, lo que íbamos a gastar en traslados, transbordando y todo eso, pues lo gastamos en un Uber y llegamos muy temprano. Me acuerdo que estaba la banda de Ruin ahí en la puerta, estaban así acomodando las últimas cosas, ¿no? Que hacían falta. Llegamos como a las 10 de la mañana, creo como a las 11. Y ahí saludé a Pirra, de hecho, se estaba acercando a la puerta. Y estuvimos esperando un buen rato porque Zorro, bueno, Loco le había dicho a Pirra, Loco le había dicho a Zorro que nos iba a compartir un cuarto. Entonces, esa fue la llegada. Entonces, para mí era emocionante, ¿no? Ver que, pues, vi, luego vi mucha banda aquí muy activa, ¿no? Que estaba haciendo sus cosillas, ¿no? Que estaba preparando comida, que estaba viendo lo de los cuartos, lo de las distros, todo ese desmadre, ¿no? Entonces, se me pararon los pelos de punta, ¿no? Que ya quería que comenzara, pues, el evento. Ya quería escuchar ruido, ¿no? Entonces nos instalamos y pues bueno, estuvimos ahí un ratillo esperando, les digo, nos fuimos a la zona de campo y nos instalamos y pues nada, estuvimos disfrutando el evento. La verdad, también comparto mucho lo que dicen, compas, que el escenario número 2 está más chido por la cercanía, ¿no? Y todo lo que se vive, la esencia, ¿no? De las bandas, las vibras. Entonces, yo me quedo con ese escenario. También el escenario número, el grande, también estuvo chido, sobre todo cuando tocó Hiatus. También se puso bueno con la banda de Animales Muertos, que como que había ahí una, como les digo, mucha banda sí los aceptaba, otras bandas no los aceptó, pero pues sí prendieron mucho, ¿no? Aquí también como una crítica constructiva, no sé si ya lo comentaba Raúl, pero los tiempos, no sé cuál era la dinámica, me imagino que era terminar de ver una banda en el escenario grande, mientras se preparaba la otra banda, iban a comenzar a tocar, o sea, para que no se hubiera como tiempo muerto, supongo, terminaba de tocar la banda del escenario grande y la banda se iba a ver el escenario chico, que había otra banda tocando, entonces como que esa era la dinámica, pero no fue así, supongo, porque digo, me perdí de muchas bandas por estar en el escenario chico, iba al grande y iba el chico, entonces no sé si se puede, bueno, como crítica constructiva, ¿no? Se puede mejorar por ese aspecto, pero en sí, a mi perspectiva fue algo chingón, fue una fiesta enorme, ¿no? O sea, ver bandas de punk tocar desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana, y convivir con un chingo de pandillas, saludar a mucha banda que lo topaba aquí, los topé aquí en Acapulco, luego los topaba en México, a toda la banda que me encontré en el festival, la verdad, nos los pasamos muy chingón. Yo agarré la fiesta el sábado, no iba tan, ¿cómo les digo? Con ese objetivo de ponerme ebrio, ¿no? Y destruirme los dos días, sino que todo lo contrario, quería disfrutar el evento, porque como fue mi primer punkitud, dije, tengo que vivirlo lúcido y tengo que estar ahí y no perderme ningún aspecto, ¿no? Entonces, estuve tomando pulque, la verdad me gusta el pulque, cada vez que voy a México, a la Ciudad de México, trato de tomar pulque, y estuve ahí con pandilla de Acapulco, pues ahí con el pulquecito y echando cotorreo, saludando a toda la pandilla que me encontré ahí, a toda la banda punky que no veía desde hace mucho tiempo, en este caso Pirra y Raúl, que desde el 2012 no nos veíamos. Entonces para mí algo fue algo muy chingón volvernos a ver. Como andábamos muy, pues cada quien andaba pues en sus cosas, pues Raúl con la banda, Pirra ahí estaba con la distro, y yo pues andaba cotorreando aquí con la pandilla de Acapulco y con los compas de Morelos. No hubo, como que faltó ese espacio para que nos juntáramos los tres. Como que faltó la foto, ¿no? La foto de los tres, y yo digo, hubiera estado chingón, porque iba a ser el único momento en donde tres integrantes de Lazos Punks iban a estar juntos, ¿no? De forma presencial. Pero bueno, cada quien nos tomamos fotos así como que, primero con Pirra, y ya después llegó, se topó con Raúl y se tomaron fotos, y estuvo chido, ¿no? Entonces, hubiera estado muy chido esa foto, pero bueno, va a haber otros punkitos. ¿Qué más le puedo comentar? La verdad, les digo, todo para mí fue algo chido. Sí, la verdad, me quedé sorprendido la forma de organizar el escenario, el escenario 2 y todos los recursos que tenía, ¿no? Para que fuera una tocada, pues una tocada chida, ¿no? Una tocada digna, ¿no? Tal vez nosotros estamos acostumbrados, bueno, aquí en el puerto de Acapulco, que salen bien chingonas las tocadas, el ruido estaba bien chido. El sonido estuvo muy bueno, les digo, muchas bandas que yo traía como que la espinita de ver en vivo, por ejemplo, Animales Muertos, que fue una de las primeras bandas que empecé a escuchar cuando me empecé a involucrar aquí en el punk. Alambre de Púas, 2-3 también, igual no los conocía mucho, me gustaron mucho también cómo tocaron en el espacio que le llamaron El Palomazo, porque el sábado, como andaba cansadón, me fui a dormir temprano. De hecho, no vi a la banda que tocaron, las últimas bandas que tocaron en el escenario 2, y una de ellas fue Alambre de Púas, también los compas de Canadá, Fein, creo, ellos tampoco los topé, y fuera de eso, pues todas las bandas que me latieron, que ya había topado aquí en Acapulco, me gustaron también, o sea, todo fue algo chido, la convivencia, les digo, vuelvo a repetir, estuvo bien chingona. Con la banda de Toluca, por ejemplo, con Los Odio, que siempre me late cómo suenan, que los topé también. A otra banda de HK, que también me late cómo toca este compa, el Burro. Y una de las bandas que también por mucho tiempo también he querido escuchar en vivo, fueron los Lucha Autónoma. También me gusta el mensaje que luego transmiten en sus rolas. Y otra banda que también me lo comentaba Raúl, la banda de estos compas que viven en Estados Unidos, precisamente los de Algo Sucio, ellos los topé en una tocada que hicieron en Cuernavaca, en un pueblo de Cuernavaca, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Ahí llegaron. Precisamente ellos ya no pudieron cancelar el vuelo para México y se vinieron de gira. Estuvieron de gira por acá, estuvimos cotorreando y los topamos aquí en el Punkitud y estuvimos echando las chelas. Los vatos son bien compas, son tres vatos, son de Colombia y Hacen un buen cotorreo también, la neta, estuvo muy chingón, muy chingón. También conocí una pandilla ya al último del festival, ya cuando mucha gente ya se estaba yendo. El día lunes, a unos compas de Colombia también que se llaman Auxilio, es una banda que toca como D-beat punk, más o menos. Y ellos después anunciaron que iban a venir a Acapulco. Nunca supimos quién los iba a traer, pero estaba como que latente, ¿no? La gira la fecha de estos compas acá al puerto, no se concretó, pero estuvo chido porque, pues bueno, ya hubo el contacto ahí que ahí está, y luego de repente le he mandado las radios y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que está chingón también dentro del Punkitud, y aprovechar también las distros. Aproveché y me armé de unos fanzines, algunas playeras ahí con pirra, un botón que me regaló Raúl de Ratizaje, una banda que me voló la cabeza, en serio, chingoncísimo. Y varias bandas también que no topaba, por ejemplo, los vatos de Los Guasones, que Raúl me dijo, escúchalos, tocan bien chingones, y la verdad sí, se rifan, tienen una buena vibra en el escenario. Hay una pandilla que ahorita voy a poner una canción. Yo pensé que eran de Toluca porque el vato dijo de Toluca Mosh, algo así. Ellos tocaron el domingo. La banda se llama Guerra Final y ellos son norteamericanos, creo viven en Texas, pero fueron a tocar y fue una banda que me latió un chingo. Y Ratus se escuchó, no estaba. El ruido de Ratus era, no sé, se escuchó chido. Después, no sé si Pirra nos comentaba que había unos problemas ahí de audio, pero se escuchó muy chingón, la neta. Y el compita del Beethoven también la rifaron. Entonces, yo me quedo con ese buen sabor de boca. La verdad, sí, un poquito como a la perspectiva, o así como que a ver cuándo va a haber violencia, a ver cuándo va a haber bronca, y hasta eso, ¿eh? La banda estuvo muy chingón Hiatus. todo. Hiatus, perdón, Hiatus. Incluso cuando se hacía el slam grande, así cuando tocaban ya, cuando ya se paraban las tocadas en el escenario 2, que toda la pandilla andaba ya en el escenario 1, estuvo chido porque la banda se le caían las cosas en el slam y lo regresaban. Y decían, se perdió un celular. Se perdió una credencial, que se perdió una cartera, aquí lo tenemos, vengan, se perdió unos lentes, aquí los tenemos. Y entonces está chido, ¿no? Porque pues se ve la vibra, ¿no? O sea, como que fue un evento, a mi parecer, chingón, la neta, y sí, yo espero poder ir el siguiente año, porque sí, la verdad, sí me latió. Y por qué no, también, como decimos aquí, que la versión digital estuvo también chida, y también podemos participar nosotros como colectivo o como iniciativa Lazos Punks. Entonces, esta es mi participación desde mi punto de vista como espectador, porque pues yo estaba del lado de ver bandas, gritar y brincar y echar un cotorreo acá. Entonces, es lo que les puedo comentar, compas, ¿Alguna aportación? ¿Algún comentario? Oye, chiquis, bueno, pues también como para complementar eso, pues creo que en los festivales siempre pasa esa onda de la cuestión de los tiempos y justamente te pierdes a muchas bandas, ¿no? Porque como que intentas organizar, pues más o menos tu itinerario para ver qué bandas quieres ver y casi nunca sale. Entonces siempre es un pedo. Me ha pasado en otros festivales también. Lo que hicieron también por ejemplo, en el Gordos Fest, que es en Toluca, que es mucho más pequeño, pero también, pues sí, esta vez sí, en el último, fue que 2000, no me acuerdo si 2020 o 2021, no me acuerdo, pero, por ejemplo, cada festival digo, perdón, cada escenario eran escenarios chicos como los que vimos ahí en el Funkitud y terminaba una banda en uno, bueno, estaban como digamos que uno en un extremo, el otro en otro, y terminaba una banda y inmediatamente seguía la otra. Y se ayudaba mucho, bien en pedo de los tiempos, porque era inmediato, ¿no? Entonces la banda solo se movía y no se distaba demasiado, ¿no? Y podías disfrutar a todas las bandas. Sería más complejo en el punkitud por la cantidad de bandas que hay, ¿no? Que sí son muchas. Esta vez también tocaron la mayoría. Bueno, no sé, igual Pirra tiene esa info, pero recuerdo que en el primer punkitud muchas bandas pues no pudieron llegar por algunas situaciones, ¿no? Pero en esta vez yo creo que sí, todas están confirmadas, o casi todas, y fue bueno, pero siempre son buenos en los festivales. Y sí, pues también decir eso, que fue como complicado cotorrear con mucha banda, porque pues cada quien también andaba en su rollo, y pues era difícil encontrarnos, ¿no? Pero pues al final sigue siendo un espacio como para encontrarse, ¿no? Y continuar pues la amistad o hacer nuevas amistades y pues es lo chido, ¿no? A mí me dio mucho gusto verte, Chiquis, después de tanto tiempo. También a Pirra, aunque sí, Pirra, pues sí, en realidad casi no lo vi para nada, porque se andaba muy lejos, como que estaba más en la distro y también la distro estaba muy lejos, ¿no? Estaba hasta el área de comida. Pues bueno, también el espacio es muy grande, es un espacio que también me gusta mucho. Como que, no sé, tiene una vibra ahí como familiar por el pedo de las albercas y el jardín, ¿no? Está muy chido. Pues si quieren, vámonos con la rola que Chiquis nos quiere compartir. Y ya de ahí hacemos un último bloque para cerrar. Así es, Grillo, gracias a todos, gracias. Sí, la rola se llama Historia Bélica, la banda se llama Guerra Final, y les digo, fue una de las bandas que me impresionaron también porque no las topaba, y la escuché ahí y sí me gustaron un buen. Entonces les dejo esta canción, gracias. Estamos de vuelta, espero que les haya gustado también esta última rola que escuchamos. Vamos cerrando este programa. Bueno, banda, gracias por escucharnos. Yo fui Chiquis desde el puerto de Acapulco y pues bueno, para mí es un gusto siempre colaborar y estar aquí con los compas de Lazos Punks. Ahorita pues estamos cuatro, los que estamos en México. Un saludo para los compas que están en Europa, Chiwi, el Bambi y Jaque, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir dándoles un poco más de contenido para este proyecto radial o fanzine sonoro. Yo fui Chiquis y un saludo para todos los compas que nos escuchan. Gracias. Chido, Chiquis, chido, Grillo y Raúl, por haber estado también. Igual saludo a los demás compas. En Europa, gracias por sus experiencias, por compartir, y pues bueno, espero ahora que estamos pues a distancia y a manera virtual, vernos en un próximo Punkitud virtual, y pues bueno, Hay bastantes planes de más de bueno, desde donde yo colaboro, ¿no? Desde mi distro y desde otros proyectos, pues de algunas tocadas más, unas giras, o otros cines, o más ediciones y demás, pues como que este año se está reactivando varias cosas, bueno, creo que desde el pasado, pero incluso digo desde donde yo estoy, así que pues espero irlas compartiendo aquí en Lazos Punks y pues pues nada más, muchos saludos desde la lluviosa Jovel. Pues les saludo a Pirra. ¿Qué onda? Pues yo fui Raúl de acá de Saltillo y pues agradezco mucho a Pirra, Chiquis y sobre todo a Grillo, que es el que se aventó la edición y fue el que se organizó esta edición, por darse el tiempo de invitarnos, de estar, de organizar esta sesión, ¿no? De radio. Y pues chido, también saludo a la otra banda de Lazos Punk, que siempre están muy activos, que siempre están proponiendo como temas chidos para discutir, para platicar. Y pues esperemos seguir colaborando en distintos proyectos, cada uno en a los tiempos que pueda. A veces es complicado y y pues bueno, les mando un saludo desde acá, desde el noreste mexicano. Y que la pasen bien y disfruten el programa. Y pues bueno, esperemos también que haya contribuciones, comentarios. Acá andamos. Chido. Chido, pandilla. Pues yo también quiero agradecer a Pirra, a Chiquis, a Raúl, que nos acompañaron esta vez. Nos pudieron compartir sus vivencias en el Punctitud. Siempre es interesante también, yo sé que en este programa luego tocamos muchos temas más hacia la cuestión política y así, pero la música es algo que a mí me gusta mucho y también vale la pena hablar de todo eso, porque también a todos aquí y a la gente, a los compas que están en Europa, a Jaque, a Bambi y a Chiwi, pues también les late toda la onda de la música y vale la pena compartirla. Y también les mando un saludo por allá. Por los tiempos luego no es tan fácil coincidir, pero cuando se puede, parece que vamos a vernos pronto en la Ciudad de México y a lo mejor hacemos un programa ya con todos presentes, a ver si se puede hacer. Pues para cerrar, quiero dejarles una canción de la banda Sin Ritmo, de su último lanzamiento, que es Sonidos Barbajanes. Y pues aquí estamos, pandilla. Yo les mando un saludo desde la salada y apestosa Ensenada, Baja California. Ahorita nos encontramos aquí. Y aquí seguimos. Pásenla bonito.